cansado de andar por ahí con mi vida angustiada, sin fe y esperanza yo vivía así. Sin fuerzas me hallé sin control, moría mi corazón. Pensé que jamás iba a llegar. Entonces cambió mi manera de pensar y así comprendí que podía llegar. Sin vacilación comenzaba de mi ideal. Caminaré sin cesar porque debo seguir hasta llegar al final. Con paso firme iré dándole la mano a aquel que se siente caer. Y me querrán detener y me querrán desviar mostrándome otro camino. No me detendré, yo seguiré porque sé de su mano. He de llegar al final. Por el camino que se me llevará hasta el final. Ni las montañas podrán, ni la fatiga, ni el sol detenerme en mi andar. No hay límites para ti, claro que puedes seguir. Yo sé que puedes llegar. Solo debes caminar y sin temor seguir de su mano.